rompió, y el agua cayó por suelo, calla la agüita, cayó por suelo. Ay, dime qué quieres de mí, si a nadie miro a la cara. Tiempo de oscurecer un amor que me decía.